Ministerio de Predicación, donde Dios presenta su programa Camino de Emaús, conversando con Jesús, con el hermano David Flores. Reciba saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y la más cordial bienvenida. Que la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que el mundo no puede dar, esté con usted ahora y siempre. Acompáñenos durante los próximos minutos a descubrir un camino de fe bajo el tema Misterios de la Decepción. Desilusión y desesperanza son dos de las palabras más conocidas por el ser humano. Quizás una de las primeras sensaciones de fracaso o derrota experimentadas cuando éramos niños fue precisamente la desilusión. Pero sin importar la edad que tengamos, y tal vez los años hayan acabado con nuestros ensueños de infancia, lo cierto es que cuando mueren las expectativas y el optimismo, surgen el desánimo y las tenebrosas corrientes de la decepción. Permítame presentarle a dos personas que estuvieron a punto de naufragar en la peor de las desilusiones. La narración la encontramos en el hermoso capítulo 24 del Evangelio de Lucas, a partir del versículo 13. El contexto no podría ser más desalentador, pues hallamos a un Jesús recién crucificado y sepultado. Habían transcurrido apenas 3 días desde la muerte del Hijo de Dios, y entre sus discípulos reinaba la derrota, y no quedaba más que un aplastante nudo en la garganta. Si Jesús estaba muerto, no existía razón alguna para insistir en la espera de un Mesías que traería paz al sufrido pueblo de Israel. Si Jesús estaba muerto, no quedaba más que volver a casa y refugiarse en el anonimato y en una cotidianidad de la que ya no sería posible salir. Los discípulos de Jesús estaban dispersos y desorientados. Lucas 24:13 cuenta que 2 de ellos iban desde Jerusalén a una aldea llamada Emaús, y debían caminar unos 60 estadios, es decir, 11 kilómetros. Eso significa que tenían tiempo suficiente para desahogar su dolor y frustración, y tal vez con el propósito de asimilar y entender la trágica muerte de Jesús. Agrega Lucas 24:14 que iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Creo que podemos identificarnos con estos discípulos de Jesús. es posible que nosotros también hayamos en ciertos momentos de la vida saboreado el polvo de la derrota y sentido en nuestro espíritu el ardiente peso del desengaño. Es más, cabe la posibilidad de que algunos estemos ahora mismo transitando nuestro propio camino de Emaús, desconcertados y tristes. Porque el camino de Emaús siempre es un regreso, una retirada, un retroceso, un volver a la vida común sin haber alcanzado la meta. A menos que el mismo Jesús intervenga, no puede ser diferente. Esto me recuerda la historia verídica de un muchacho que hace muchos años se arriesgó a cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. El joven quiso abordar un tren, pero en el intento cayó sobre los rieles, fue arrollado y perdió ambas piernas. Unos días después, estaba de regreso en casa, derrotado y mutilado. Así regresaban a Emaús estos discípulos, contrariados y con la fe mutilada. La plática que sostenían no era más que un llanto disfrazado, y las emociones del desamparo lo inundaban todo. Lucas 24:15 aclara que no solo conversaban, sino que también discutían entre sí. No sabemos qué tan acalorada fue aquella discusión, pero sí sabemos que era la despedida a un espléndido sueño de libertad, porque si Jesús estaba muerto, ¿qué sentido tenía seguir esperando al Mesías o al Príncipe de Paz? ¿Ha discutido usted durante los últimos días? Hubo un hombre que también cruzó los umbrales de la desilusión, y aunque no perdió la fe, discutió tenazmente. Primero discutió con su esposa, luego consigo mismo, más adelante con sus amigos y finalmente con Dios. Después de haber perdido sus hijos, su salud y sus haciendas, Job levantó con audacia su discurso de protesta para pedir una explicación acerca de los infortunios que le sobrevinieron. A veces una discusión sincera no es más que una búsqueda, yo diría una búsqueda de respuestas. Los discípulos de Emaús, en su camino de retirada hacia los páramos de la desesperanza, discutían, pues anhelaban por lo menos algunas razones para comprender el vacío que les dejaba la desaparición de Jesús. Y entonces comenzó el camino de las contradicciones. La primera contradicción ocurre en Lucas 24:15, donde se narra que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús se acercó y caminaba con ellos. Lo extraño es que se encontraron con la respuesta, pero no dejaron de preguntarse. El mismo Jesús los acompañaba, pero no dejaron de sufrir por su ausencia. Ya no tenían motivo para esconderse, pero siguieron su rumbo de regreso hasta los ambientes hogareños de Emaús. Para nosotros la buena noticia es que Jesús no nos ha abandonado. Quizás no lo veamos entre la bruma de tantas ansiedades y preocupaciones, pero así como estuvo con los decepcionados discípulos de Emaús, está con usted y conmigo, tanto en los triunfos como en los fracasos. La segunda contradicción es que los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen, de acuerdo con Lucas 24:16. Según el texto bíblico, Dios impidió que lo reconocieran, y creo que sucedió así para que entendieran no solo la gloria de la resurrección, sino también el propósito de la cruenta muerte sufrida por Jesús. Ellos pensaron que era un extraño, un forastero. Eso mismo puede sucedernos a usted y a mí. Quizás no sean estas palabras, quizás no sean los alcances de la predicación, quizás sea Jesús mismo y no lo hemos reconocido. Pienso en la mujer de Samaria junto al pozo de Jacob, hablando de él sin saber que hablaba con él. Pero siguiendo las huellas por el camino de Emaús, en Lucas 24:17 pareciera que el tono de la discusión se vuelve tan intenso que el Hijo de Dios decide intervenir, y lo hace con una doble pregunta, que por cierto no fue bien recibida. ¿Qué pláticas son estas que tenéis mientras camináis?, interroga Jesús, ¿y por qué estáis tristes? La respuesta vino de inmediato, como un reclamo amargo, casi irónico, en el siguiente versículo. ¿Eres tú el único que no ha sabido las cosas que han acontecido en estos días? Sin embargo, en Lucas 24:19, el maestro de maestros, siempre paciente, insiste en preguntar, ¿qué cosas? Y los de Emaús comparten su dolor y siguen hablando del que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra. Obsérvese que ya no se refieren a Jesús como el Mesías, sino tan solo como profeta. Los pocos kilómetros que habían andado resultaron suficientes para sacarse de la cabeza la idea de que el Redentor de Israel había llegado. Su fe se derrumbaba. Y luego, en Lucas 24:20, se quejan con este raro forastero de lo que había sucedido con Jesús, de cómo le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Y a continuación confiesan todo el peso de su angustia, la razón de tantas lágrimas contenidas y la ansiedad indescriptible que les rompía paso a paso el corazón. En Lucas 24:21 encontramos que ellos habían tenido la esperanza de que Jesús fuera el Mesías para rescatar a Israel, una esperanza irremediablemente perdida tras el paso asesino de la Guardia Romana, una esperanza cuya desaparición explicaba el manto de luto que los envolvía. A estas alturas del camino, los viajeros de Emaús necesitaban un respiro. Posiblemente esperaban palabras halagadoras de este forastero que tan interesado se había mostrado en todo lo que ellos le relataban. Pero justo aquí acontece una tercera contradicción, y es que la respuesta que obtienen de su nuevo acompañante es para ellos un abierto desafío, un desafío que los confronta, que les hace temblar la conciencia, que los deja mudos de asombro y que los eleva a una dimensión donde cada pedazo de sus corazones rotos encuentra de nuevo su lugar. Pero por extraño que parezca, no hay palabras amables. Muy por el contrario, lo que encontramos en Lucas 24:25 tiene todos los visos de una reprensión. Ahora es el forastero quien ha tomado el mando de la plática y les dice a los de Emaús con entera franqueza que son unos insensatos y tardos para creer lo que los profetas han dicho. Esta reprensión, sin embargo, era tan solo el preludio de la plática más fascinante y alentadora que los discípulos de Emaús tendrían en toda su vida. Agrega Lucas 24:27 que, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, el forastero les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Permítanos una pausa musical. Pronto volveremos con más para usted. Solo un grito, levanta. oración que acepte esta sangre que derramando estoy por su salvación. No puede dar un paso y cae por el camino, recibe un latigazo sobre su cuerpo herido. No puede avanzar, se escucha solo un grito: levántate, maldito. No, no puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito: perdónale, Señor, perdónale sus faltas, no mire su actuación, de Dios ten compasión. No puede ser maldito aquel que en su dolor exclama con un grito: perdónale, Señor, perdónale sus faltas, no mire su actuación, de Dios ten compasión. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de Él, y por su llaga hemos sido sanados. El ministerio donde Dios quiere saber de usted. Visite nuestra página web www.dondedios.org. Escríbanos a camino@dondedios.org o a elquehablacontigo@gmail.com. Por alguna razón escondida en los dominios del misterio, desde que el forastero comenzó su apasionante plática, para los caminantes de Emaús la cortina del tiempo se abrió y el sol de justicia comenzó a brillar. Era como si todos los eclipses habidos y por haber dieran paso repentinamente al primer amanecer de la eternidad. La distancia recorrida ya no atormentaba los pies, y lo mejor sería que los 11 kilómetros hasta Emaús no terminaran nunca, porque la fuente de la vida y de la paz consistía tan solo en escuchar el verbo iluminado de aquel forastero singular. Con los últimos brillos de la tarde, casi sin notarlo, explica Lucas 24:28 que llegaron a la aldea a donde iban, y el forastero hizo como que iba más lejos. Era el momento de la despedida final y de regresar a casa y a la vida diaria con todos sus oficios y vicisitudes. Pero un ardor en el corazón, una sed de justicia, les decía que la historia no terminaba aquí. Era necesario seguir escuchando al forastero. Era preciso no dejarlo ir, invitarlo a pasar. Porque a este forastero lo habían necesitado desde siempre, desde antes de la infancia y desde tiempos inmemoriales, aunque antes no lo supieran. Siempre lo habían necesitado y esperado, porque un forastero como él es indispensable para que no se apague la chispa de la esperanza ni se extinga el glorioso cantar de la fe. Un forastero como él resulta imprescindible para la paz y para la vida. Dice Lucas 24:29 que le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entonces el forastero, concluye el versículo, entró pues a quedarse con ellos. Y a partir de este momento sucedió el prodigio más grande de todas las noches de Emaús, porque el forastero dejó de ser forastero. Ahora le habían permitido cruzar la puerta y compartían la mesa con él. Narra Lucas 24:30 que, estando sentado con ellos, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Y fue aquí donde la oscuridad y todos los temores de Emaús desaparecieron para siempre. Lucas 24:31 agrega que les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Aquí encontramos un paralelo con los acontecimientos culminantes en la vida de Job. Después de tanta búsqueda y de tanto debate, fue Job quien dijo: "De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven". El forastero dejó de ser forastero, y eso es justamente lo que usted y yo necesitamos. Quizás hemos venido a lo largo de la vida conversando con Jesús, pero viéndolo como un forastero, un extraño, alguien que nos hace agradable el camino y nada más. Quizás nunca le hemos dicho: "Quédate en mi casa". Quizás nunca hemos entendido que Él es nuestro pan de vida. ¿Recuerda usted a Zaqueo cuando Jesús lo hizo bajar de un árbol y le dijo: "Es necesario que pose yo en tu casa"? ¿Qué habría sido de Zaqueo si hubiese rechazado aquel llamado? Pero el texto bíblico dice que él descendió a prisa y le recibió gozoso. Los discípulos de Emaús, luego de haberlo reconocido, cuestionaron su propia actitud durante las emboscadas del viaje. En Lucas 24:32 espontáneamente se plantean la pregunta: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Es una interrogante que se responde a sí misma. Más que una pregunta, es una afirmación mediante la cual se acepta que fue Jesús quien los iluminó a fin de que no perdieran su fe. Porque lo que ellos planificaron como una retirada hacia la derrota, Jesús lo convirtió en un rescate hacia la victoria. Quizás usted ahora sienta también en su corazón arder el llamado de Jesús. Quizás en su corazón arde la esperanza de que los pesares de ahora no sean el final de la historia. Quizás en su corazón arde todavía la fe con que fueron bendecidos sus años de infancia. Con seguridad, Jesús desea que, así como Zaqueo, bajemos de ese árbol donde únicamente somos espectadores y que no lo dejemos ir sin que antes entre a nuestra casa. Pienso en la noche más hermosa de Belén, cuando María y José buscaban afanosamente una habitación para que naciera Jesús. Dice el Evangelio de Lucas que el niño fue acomodado en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Está Jesús llamando a la puerta de usted? No lo desprecie. Los discípulos de Emaús no pudieron conciliar el sueño aquella noche. Lucas 24:33 afirma que levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, es decir, volvieron al punto de donde habían salido tan solo unas horas antes. Habían salido de Jerusalén con la claridad del día, pero con el corazón en tinieblas. Ahora volvían bajo la imponente oscuridad de la noche, pero con el corazón amanecido por la resurrección gloriosa del Hijo de Dios. Y aquí tenemos a los viajeros de Emaús, antes peregrinos derrotados, ahora mensajeros de esperanza en medio de la noche de Jerusalén. En Lucas 24:35 vemos que ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Pido a Dios que un día no muy lejano pueda usted también reconocer al Hijo de Dios y que pueda suplicarle al Señor, como dice la voz poética: "Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador". Permítanos una nueva pausa musical y acompáñanos después a un momento de oración. No nos cambie. Resucitó, resucitó, resucitó, aleluya, aleluya, está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde su victoria? Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Resucitó. Gracias sean dadas al Padre que nos pasó a su reino, donde se vive de amor. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Resucitó. Alegría, hermanos, que si hoy nos queremos, es que resucitó. Si con Él morimos, con Él vivimos, con Él cantamos. Aleluya. Celestial, oramos por todos aquellos que han perdido su rumbo de fe y que se han apartado de la esperanza que proviene de ti. Oramos por aquellos que, habiendo perdido la confianza, han tomado su propio camino hacia Emaús. Hazles comprender, Señor, que tú no los has olvidado. Permite que ellos entiendan que tú los estás acompañando en ese viaje de regreso. Deja que ardan sus corazones con tu presencia y que se haga la luz en su pensamiento. Por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos con acción de gracias. Amén. El Ministerio de Predicación, Don de Dios, presentó su programa Camino de Emaús, conversando con Jesús. Visite nuestra página web www.dondedios.org. Escríbanos a camino@dondedios.org o a elquehablacontigo@gmail.com.